Todo un honor para abrir el game. Ya lo ves, Dave Stewart. Antes de irnos a por los super trucos de la semana, ¿qué tal si ponemos un poquito de música hecha por Commodore Amiga? Sí, por un hombre que se llamaba John Boy. Juan, John Boy, sí señor, era catalán de Barcelona, cerquita de Barcelona, y desde luego también estaba incluido dentro de ese game mix tremendo. Vamos a recibir una llamada que nos pone caldo, vaya. Hola, me llamo Susana y llamo desde Madrid. Mira, llamaba para saber por qué nunca comentáis juegos de Amiga, ni de Amiga 500, ni de Amiga 1200, y por qué no habláis más de este ordenador, que hay muchísima gente que lo tiene y que está harta de ir a hablar de PCs, de consolas y de cosas parecidas. Dedicar un poquito de tiempo a comentar un juego de este ordenador que son muy, muy buenos. Muchas gracias. De nada. Oye, tiene toda la razón del mundo. Pero no es cuestión mía, te lo juro, no es mi cuestión no hablar de esta historia, sino vosotros sois los que tenéis que dejar trucos y desde luego también dejar cuáles son los videojuegos preferidos que preferéis en el Amiga, ya sea el 400 o 1200. Ahí tienes música que hizo John Boy con ese Amiga fantástico y desde luego vamos a otra cosa, que es que nos toca ahora mismo hablar del super truco, el primer super truco de la semana. Acompáñame. En el primer super truco de la semana nos vamos a dirigir al Fatal Fury 2 de la Super Nintendo. Así que lucha con furia. ¿Cómo jugar con los jefes en el Fatal Fury? Mira, cuando las siglas Takara aparezcan en la pantalla y comience a sonar la musiquilla aquella del principio de Fatal Fury 2 para la Super Nintendo, pulsa la siguiente combinación: B, A, X, Y, arriba, izquierda, abajo, derecha, L y R. Te lo repito, cuando aparezca la musiquilla, cuando aparezca la sigla hasta cara y aparezca en la pantalla la musiquilla, pulsas B, A, X, Y, arriba, izquierda, abajo, derecha, L y R. Un truco para hacer que este juego sea casi interminable. Claro, jugar con los jefes va a ser realmente terrible para ti. Fatal Fury 2, primer super truco de la semana para el Super Nintendo. Que desde luego va a ser un pelotazo, tanto sea para videojuegos de Sega como para Nintendo. O sea, no os lo perdéis todos aquellos que podéis ir a Sony Mac. Ya, basta, se acabó la publicidad. Y ahora vamos a por una llamadita que nos ofrece un truquito fantástico, al fin. ¡Hola! Saludos, consoleros. Me llamo Daniel y llamo desde Alicante. Y os quiero dejar un truco, bueno, dos passwords para dos juegos de Super Nintendo. Sí. El primero es para el videojuego Flashback. Flashback. El password es CRLQXZ. Fantástico. Vale, y el... Y ahora, para otro juego de Super Nintendo, que es el Trolldes. El Trolldes. El password de la última pantalla es TWKI. La Y, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, y os quiero decir que si podéis repetir la dirección del chaval ese que daba las cintas de manga. Fernando. Y haceros dos, y preguntaros dos super qué. Venga, dime. El monstruo de la última pantalla, ¿de qué videojuego es? Sí. Y el segundo super qué es, si es verdad que hay en el Dragon Ball Z 2 de Super Nintendo... Uh-huh. Hay un truco para cogerse a los tibos 13, 14 y 15. Hola, adiós. Adiós. Bueno, las dos son unas buenas preguntas. Primero contesto a la segunda que me has hecho directamente, aquella si existe en algún truco para cogerse a los cyborgs. Bueno, eso yo ya lo lanzo al aire y la semana que viene esperemos en el contestado automático que la respuesta al super qué. Y Mook, yo creo que es hora de que contestes a ese super qué que nos ha planteado. ¿De dónde vienes, chaval? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo piensas? Bueno, mi origen es humilde. ¿Tu origen humilde? Como el de cualquier monstruo. Sí. Simplemente me crearon para matar. Así que ya. No pertenezco a ningún juego para sino fastidia. A todos en general. Sí. Y soy normalmente el que más fastidia. Seguro. O sea, ese que nunca os terminéis. ¿Entendéis? Claro. Yo soy ese monstruo de la última montaña. Hay que ver. Desde luego está hecho para fastidiar. Mof, el monstruo de la última pantalla. Esto es status quo. Yo jamás lo entenderé. No entiendo, no comprendo, no capto, no coagulo. Solo es status quo. Y el retorno de un nuevo álbum que se va a llamar Thirsty World. Thirsty World, lo último de unos chicos llamados Status Quo. Game 40. Start your engine. datos, las 22 horas, 17 minutos, 9, 17 minutos en Canarias. Estos son los videojuegos en la cadena 40 principales. Esto es Game 40. Vamos a por otra llamada, que por cierto tengo que recordaros ahora mismo el contestador automático, que es al cual tenéis que llamar si tenéis trucos, superqués, o sea, dudas en cuanto a historias. Eso sí, es condición sine qua non, lo que quiere decir condición de imprescindible, que antes de dar un superqué dejéis un supertruco, para no abatullar y asallar con aquello de los superqués. Bueno, siempre tenemos millones de superqués, no me extraña. Primero dejáis el truco y luego el superqué. Y si queréis votar por la canción que más os gusta de videojuegos, también dejáis vuestro voto. Y nosotros intentaremos atender a vuestras peticiones. Vamos rápidamente a por otra llamada. Por cierto, tengo que recordaros el contestador, el número del contestador. 915223128. 91, si llamas desde fuera de Madrid, 522-3128. Vamos a por la llamada. ¡Hola! Feliz año nuevo, colega del Geek 40. ¡Feliz año nuevo! Soy Guille y llamo de Torrejón. ¡Hola, colega! El truco es para el Mortal Kombat de Mega Drive. Ah, vale. Si queréis luchar con Reptil con todas las facilidades, sí, tenéis que hacer lo siguiente. Realizáis el truco de Cheat Enable. Hacéis en la pantalla de presentación, abajo, arriba, izquierda, izquierda, a derecha, abajo. Y seleccionad esa opción. Y veréis muchas claves, pues bien. Activad en ON el flag 0 y el flag 4. Vale. Y en el apartado del First Map, sí, 1ST Map, ponéis The Beat. Empezad a jugar normalmente y saldréis en el escenario de la barra. Dejad mataros el primer round y en los dos siguientes haceros Perfect y un Fatality, lo cual no será nada chungo porque tendréis el truco hecho. Ah, perfecto. Por arte de magia lucharéis con Reptil en los pinchos. Y bueno, saludo a mis papás, Claudia Sife y sí. Adiós, capullo. Vale. Mi colega Rubén. Vale, me lo temía. Vaya, colega. Oye, por cierto, que... capullo, soy el chico este. Oye, pues nada, felicidades, feliz Navidad. Que nos dejaba Guille desde Torrejón, mi tocayo, un truco para el Mortal Kombat de Mega Drive. En la pantalla de presentación pulsas abajo, arriba, dos veces izquierda, A, derecha y abajo. Y en las opciones, aquellos aparecerás en la pantalla de opciones y tienes que activar los flags. Bueno, tienes que activar la opción aquella, la que ha dicho aquel, no me acuerdo el nombre que ha dicho. Activar los flags 0 y el flag 4. Y luego en el Fish Map tienes que poner, en el Fish Map tienes que poner la de Beast, la opción de Beast. Y luego lucharás directamente ahí la historia con... Tienes que dejarte perder el primer round. Luego hacer un perfect y luego un fatality. Gracias, Guille, y hasta la próxima semana. Oye, vamos directamente a otra cosa, mariposa. Venga. ¿Cómo me gusta esto? Seguramente a ti también y al monstruo de la última pantalla. Míralo, se está relamiendo en el fondo. ¿Será posible? Si es que en el fondo es un trozo de pan y le encanta la música. The Brand New Heavies. Una de las bandas preferidas del monstruo de la última pantalla. The Brand New Heavies se llaman ellos. Chicas, monstruos, niños, niñas, mayores y mayores, es el momento de irnos a por el segundo super truco de la semana. Atención, que llega el mogollón. Brothers, en el segundo super truco de la semana nos dirigimos al Parque Jurásico. Nos dirigimos directamente a Jurassic Park para la Game Boy. En este videojuego vas a avanzar en pasos de dinosaurio. Muy arriba vas a llegar. Sí, porque te vamos a dar un truco para pasar de nivel. Cuando aparezca el tiranosaurio Rex en la pantalla, directamente en la presentación, pulsas arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo y derecha. Te lo repito. Arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, derecha. Repite esta operación dos veces. Y pulsa Start para empezar el juego. Durante el juego mantén presionado Start y luego pulsa Select para avanzar de nivel. ¿Lo entiendes? Durante el juego, después de hacer esta combinación dos veces, pulsas Start y luego Select para avanzar en el nivel en el Jurassic Park para la Mega Drive. Digo, para la Game Boy. ¿Dónde estaría yo pensando? ¿En el Jurásico, quizás? Vete a tu saber. Segundo super truco de la semana en Game 40. Después de este fantástico super truco, ¿qué tal si nos vamos a por un poquito más de música? ¿Qué tal si nos vamos a por unos tíos tremendos? Se llaman Spin Doctors, que a mí me vuelven loco y seguramente a ti también. Dolphin, como el regreso de un nuevo videojuego que te va a encantar, se llama Balzeta, algo distinto a lo que había hasta ahora de juegos de lucha, y desde luego Mega Man 3 para el portátil Game Boy. Eso será luego, después del break. Let you hurt, but go too fast. Es lo último de Spin Doctors. El álbum se llama Turning Upside Down. Daré la vuelta y nosotros le damos la vuelta y escuchas unos buenos consejos. Game 40. Señoras y señores, lo último de Tony Divine se llama Do It. Su tema estrella, The Real Thing, está incluido en el recopilata Megatron 2. En 40. No se le ve. Pero está fresquito. Chicos, ya son las 10:30, ahora menos en Canarias. Estos son los 40 principales y esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Cada lunes a las 10 de la noche nos metemos en tu consola y en tu radio. Bueno, seguimos adelante. Hola, con... Guille. Dime. Vengo a fastidiar. Sí. No, esta vez no diré nada. ¿Seguro? Mira, mira, te voy a quitar el zapato. No, el zapato no me lo quites. Tienes cosquillas aquí. Sí, Bueno, tenemos trucos interesantísimos para el Jurassic Park dentro de un momento. También para el Street Fighter 2, algo que no se había oído hasta el momento. Tendremos la respuesta a las cintas aquellas de la historia de mangas. Fernando nos la envía para el próximo programa. Y tenemos, yo que sé, mogollón de cosas. Pero antes que nada, ¿qué tal si nos vamos ahora mismo para la música más votada esta semana en el contestador automático en Game 40? No hay duda alguna. Desde luego es algo para mover el esqueleto. Bacalaero al 100% y es música de videojuegos. No toda la gente se lo cree, es verdad. Esto es el Mortal Kombat Mega CD. Mortal Kombat Mega CD, una de las músicas más llamadas y más votadas esta semana en Game 40, en el contestador automático. Te lo repito, 915223128. Está funcionando ya en las 24 horas al día. Disparador automático, nos metemos directamente en las llamadas telefónicas, a ver quién nos llama ahora mismo, a ver, la llamada 5, 6... ¡Hola! ¡Hey, gente de Game 40! ¿Qué pasa, bueno, brother? Kim, the King of the Crackers. ¿Qué tal, señor del PC? Sí. Y os llamo para daros un password genial, fantástico. Maravilloso. Que os va a hacer alucinar mandonguillas. Va, a ver, mandonguillas que decir pelotillas. Por supuesto. Ah, y los también lo podéis usar los que tengáis el de los Vikings en Super Nintendo. Ah, perfecto. Es un password... bastante complicadillo, ¿eh? ¿Así? Ya veréis, la pantalla es una pasada. Apuntaros el password, es facilillo, son cuatro letras. Es M de Madrid, S de Sevilla, T de Tarragona, de donde llamo, ah, y vale. R de Roma, vale. De latín, porque ya tengo latín. Son MSTR, un password de la última pantalla. ¿De los Vikings? Última pantalla. ¿De peces? O sea, cuidadillo porque hay monstruos finales, ya lo veréis. Fantástico. Otra cosa, os voy a solucionar una duda que planteó un coleguilla que preguntaba por si había alguna música del Dragon Ball Z. Pues os anuncio que posiblemente para el lunes día 12, sí. Si Correos no se retrasa, sí. Os llegará a los de King 40 una cinta de Antonio Machine de Machine, ya lo habéis captado, ¿verdad? con una canción del Dragon Ball Z hecha por nosotros dos, por ordenador. Espero que os guste. Si corremos la tacha, la tenéis para el día 12. ¿Qué? Y guay. Si nosotros acabamos también. ¡Qué vale. guay! Gracias. Espero que os guste y a ver si os da caña y os gusta más que la de Mortal Kombat. Vale. Anda. Adeu. Adeu. Ahí lo tienes, Kim, the King of the Crackers. Ya estás, que se me había roto. Por cierto, si nos va a enviar para la próxima semana, vamos a tener la cosa cubierta, porque mira que nos dejaba, nos va a llevar un mix especial de Dragon Ball Z hecha por ordenador. Y es que el tío sabe un huevo. Vamos a ver qué nos enviaba este chico, que sí teníamos Fernando ahí, que nos ha enviado su historia de Santa Coloma, con la música tremenda también de los mangas. Hola Guillem, soy Fernando, el de las cintas de Santa Coloma. Sí. Ya te mando, o sea, esta semana ya te he mandado la cinta. Ah, perfecto. Bueno, no una cinta, sino, ojo al dato, te he mandado tres cintas. Maravilloso, fantástico. Ya no te quejarás, ¿no, colega? Gracias. Te he mandado tres cintas con, o sea, hay de todo grabado, desde Dragon Ball Z hasta, no sé, Gamma, pasando por 3x3 ojos, sí. Caballero Zodiaco, luego un Crisis, no sé, todo lo que pillo por ahí más o menos. O sea, aún me queda mucho más, ¿no? Uh-huh. O sea, si te grabo tres cintas, tengo por lo menos para grabarte otras tres o cuatro cintas más. Sí, ya, solo pero... que... La pela. O sea, como diríamos aquí, no, la pela es la pela. Y, o sea, no por dinero, sino que también si te lo mando todo de golpe, pues... Claro, igual no lo hagas. No sabes ni qué poner ni nada. Si te lo voy mandando poquito a poquito, ¿no? Pues ya. De menos. Gracias, Fernando. Bueno, pues, o sea, eso, que te he mandado las cintas y, no sé, este lunes no las tendrás. No creo que llegue el correo. Ya. ¿Cómo es? No me ha llegado. Pero este lunes no, para el programa de la semana que viene no, al de la otra, sí. Dentro de dos semanas ya las podrás poner. Bueno, la próxima. Bueno, espero que te gusten. Vale. Gracias, Fernando. Oye, por cierto, tenemos un poquito de tiempo, tenemos un minuto para comentarte lo que te decía antes de Echo the Dolphin. Echo the Dolphin tiene ya nuevo título para octubre y va a salir en la consola Mega Drive. Es el regreso, se va a llamar Echo the Dolphin, The Tides of Time. El regreso de la inmensidad del Océano Azul. Desde luego, si te gustó este primer videojuego ecologista, te va a encantar la segunda parte. Ya que hubo versiones para todo tipo de consolas, pero también hubo para la Mega CD con sus músicas fantásticas. También las va a incluir, y además, atención, va a tener este juego en la versión para 16 bits, ni más ni menos que 16 megas de potencia de este cartucho. Tendrá desde luego todas las aventuras tremendas, y van a volver a atacar los marcianos que nos llevaban a nuestra camada. Desde luego entrarás en un océano lleno de vida, que tendrás que nadar, eco, evidentemente, a través de extrañas dimensiones temporales en tres dimensiones, o sea que tendrá que volver atrás en el tiempo como en la primera ocasión. Tendrá que recuperar los pedazos de asteroide destruidos por el malvado Vortex, y desde luego tendrás nuevos objetos, nuevas historias, conchas que te permitirán volar, nuevos personajes como Treila, que desde luego va a ser historia, también 25 fases de potencias, y además tendrá password. Los decorados van a ganar desde luego más en decoración que nunca. Va a ser realmente alucinante. Echo the Dolphin. A otra cosa, mariposa. Estos chicos se llaman Boys to Men, y lo que escucho se llama I'll make you love to... Es que me pongo nervioso. I'll make love to you. Os... ¡Y qué dulzura! Será posible. Además, vosotros os estáis portando de maravilla. Gracias A los dos, ya sea King de King of the Crakers, a Fernando de Santa Coloma, que desde luego se están portando de perlas. Mood, tenemos que darle las gracias. Gracias, Fernando, gracias. Gracias por enviarnos esas cintitas. Oye, que las esperamos con mucho primor. Eso. Y te lo agradeceremos mucho. Eso. Y en cuanto podamos ponerte el After Badner y el gran monólogo jefe, sí, te lo ponemos, no hay problema. Gracias. ¿Algo más? Ya he terminado. Muchas gracias. Bueno, uno se expresa como puede, ¿no? Ya lo veo, ya. Algunos casi no pueden. Bueno, I'm in love to you. Son los chicos tremendos de Boys to Men, producidos por Babyface, uno de los grandes. Por cierto, es el momento ahora mismo de irnos a por el tercer super truco de la semana. O sea que atentos, libretilla en mano y si no, a grabar el programa. ¿Que no ganas para cintas? Nosotros tampoco para las bromas. Hey, y en este tercer super truco de la semana nos dirigimos directamente a un videojuego que conoces. Nos vamos directamente a Roca Plana a conocer a los picapiedras de Flintstones. Solo está en la versión para Mega Drive. Vamos a ver cómo conseguir vidas infinitas y que nuestro gran amigo Fred, o mejor dicho, Pablo o Pedro Picapiedra, tengan vidas infinitas. Mira, sitúate en la pantalla de opciones y elige número 5 de vidas. 5 vidas para el primer jugador. Y pulsa A, B y C mientras mueves el mando direccional en sentido de las agujas del reloj. Mientras mueves el pad en sentido de las agujas del reloj. Mantén pulsado en ese momento C. Y mientras aprietas T, haces la siguiente combinación. Izquierda, derecha, abajo. Izquierda, derecha, arriba. Arriba, abajo, izquierda, derecha y abajo. Es una fácil combinación si pillas ya la historia. Mira, mantienes presionado C, después de hacer lo que te he dicho antes, de elegir 5 vidas infinitas, luego A, B y C, y manteniendo pulsado C, después de girar el pad sentido las aguas del reloj, pulsas izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba, arriba otra vez, abajo, izquierda, derecha y abajo para The Flintstones. Vidas infinitas para la versión de Mega Drive de los Picapiedras Yaba, Daba, Daba, Du. Bueno chicos, ahora mismo son las 10:46 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Y vamos a ver qué ocurre en el otro lado del hilo telefónico a través del contestador automático 522-3128, 522-3128, 91 de si llamas desde fuera de Madrid. ¡Hola! Buenas noches, me llamo Paco Cascales y llamo desde Almendralejo. Ah. Y le quiero decir al monstruo de pantalla que sea la última vez que le veo rondar a mi hija, ¿eh? ¿A su? Porque ya estoy harto de verle ahí siguiéndola a todos lados, ¿eh? Que no te vuelva a ver o si no, te va a enterar lo que es matar a un padre, ¿eh? ¿Tío? ¿Será posible? ¿Mueves? No lo puedo evitar, además es que la chica está realmente bien. Ya. ¿Qué le voy a hacer? No, nada, golfo. Bueno, ya me estaré tranquilo. Cálmate. Será posible, tío. Hay que ver los padres indignados ya a través de sus hijas que ya no las pueden sacar a la calle porque está suelto el monstruo de la última pantalla. Vamos a ver si hay otra llamada. Hola, un poquito más seria incluso. Hola. Hola. Se le llama desde Barcelona sobre trucos para el Street Fighter 2 de la Mega. Venga. Este truco funciona. Cuando aparece a la pantalla de Capcom, presenta 14 veces arriba, 13 abajo, vaya, 11 a la derecha, sí, y 11 a la izquierda. Y aprieta 100 veces al botón Z antes de que empiece la presentación, el combate de presencia. Y aparecerá una opción donde podrás invertir los movimientos especiales de cada luchador, así como, por ejemplo, Bison podrá hacer el puntazo de dragón, de Ryu, que, bueno, si quieras. Vale. A ver si me puedes dar un buen truco para el Dragon Ball Z de la Mega, ¿vale? Vale. Hasta luego. Oye, nos daban un trucazo realmente increíble y muy bueno. Para invertir los movimientos de cada uno de los jugadores del Street Fighter 2 versión tubo de Street Fighter 2 de la Mega Drive. Cuando aparezca el logo de Capcom, y además funciona, lo hemos probado a casa y funciona, pulsas 14 veces arriba, 13 veces abajo, 12 veces derecha, 11 veces izquierda, y antes de que aparezca la historia tienes que haber pulsado 100 veces Z. 100 veces Z. Bueno, yo me planteo una pregunta. ¿Cómo demonios vas a pulsar 100 veces Z si tienes la versión en Mega Drive? Pero bueno, vamos a saber. Supongo que es el mando especial. Vete tú a saber, tú. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Game 40. ¿Cómo me gusta este tío? Me encanta. encanta poner más, déjalo ya. Qué bueno, tremendo. El álbum ya a la venta si quieres conseguirlo. Y buen funky es el español. También canta en inglés el tío. ¿Te quedas o te vas? Nuevo single de 77 Black. Es el momento de la última de las llamadas que hoy atendemos a través del contestador automático, pero ya sabéis que la semana próxima tendréis más oportunidades. A ver quién nos llama ahora mismo. ¡Hola! ¿Qué pasa, Guillermeta? ¿Qué pasa, bueno, brother? Soy Eric Jordan y os voy a decir unos cuantos truquitos para el Tournament Fighter de Super Nintendo. ¡Fantástico! Muy bien, pues el primer truco es que lo tienes que hacer con siempre en el segundo pad. ¿Segundo pad? En el segundo pad, para si quieres conseguir 10 créditos, tienes que pulsar 3 veces B, 3 veces A y 7 veces X. Oirás una explosión. Vete a la pantalla de opciones y tendrás nada menos que 10 créditos. Para luchar en nuevos escenarios, tienes que pulsar siempre en el segundo pad los botones L, R, L, R, L, R y A. Siempre en el segundo pad. Y tendrás dos nuevos escenarios. Y mi último truco. Para luchar con los jefes, tienes que presionar nuevamente en el segundo pad, en la pantalla de título, X, arriba, I, izquierda, B, abajo, A, derecha y arriba. Oirás el grito de Aska, vete al modo versus y presiona izquierda en el primer mando. Ahora podrás jugar con los auténticos jefes. Ah, se me olvidaba. Dime. Quiero hacerte una pregunta. A ver, es que tengo una duda que me corroe desde lo más interior de mi dentro. Ay, pobrecillo. Es que no sé si tú eres el Guillermator de Click Clack. Ah. Si es así, pues muy bien, porque siempre he querido ver cómo era tu cara. Cómo era, bueno, tu rostro. Te dejo. Que hasta luego. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te llegue contigo, chaval. La puerta te acompañe. Sí. ¿Vale? Ya está, ya lo he dicho todo. Oye, que nada, que nos quedan 6 minutos para llegar a las 11 en punto de la noche. ¿Qué tal si nos vamos con un poquito de música y luego el cuarto super truco? ¿Cómo me gustan estos tíos también? Son los Krusty Dummies, los chicos de Brad Roberts. Un hombre que pasó por el cuarto super truco de la semana sin perder tiempo, porque nos quedan solamente 3 minutos. Atención al cuarto super truco de la semana. Es para el The Art of Fighting, el arte de la lucha de la versión de Super Nintendo. ¿Cómo ver el final en este maravilloso juego de lucha? ¡Ey, bien fácil! Con el juego pausado, pulsa arriba, X, izquierda, Y, abajo, B, derecha, A y L. ¿Y? Y, claro. Si deseas ver el final del juego, te repito la combinación que es un poquito extraña y si no te la has grabado, vas a tener que apuntarlo otra vez. Venga. Juego pausado y pulsas arriba, X, izquierda, Y, abajo, B, derecha, A, L e Y. ¿Sabes? ¿Lo ves? Ya ves el final de Art of Fighting, el arte de la lucha para la versión de la Super Nintendo. ¿Lo tienes claro ya? Este fue el cuarto super truco de la semana. Bueno, chavales, nos despedimos por hoy. La próxima semana, una horita más de diversión, de locuras aseguradas y de videojuegos videojuegos para los mejores consolegas del mundo. No hagáis nada que yo nunca haría. ¿Y qué es eso? Algunos de vosotros me preguntáis qué es lo que yo nunca haría. Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La próxima semana, igual os la aviso. Vale. Bueno, adiós. Adiós.